todo me doy. Suelto las riendas de esta loca pasión que se desboca sin tener un control. Es que de amor estoy muriendo. En mis mieles, hazme el amor, toca mi piel, dentro de mí sobran ganas de ti. Quiero querer, estremecer, al abrazarme contigo, amanecer, enloquecer, que hasta tu cuerpo me sienta que soy su abrigo. Tú eres para mí, querida vida mía, la luz de mi verdad. Quiero hacer todita mía.